Qué temazo para empezar la segunda hora de este programa Raíces de mi Tierra. Una primavera rara 2013, pero no decaiga, a no aflojar. Empezamos la segunda hora gracias a Martín por el regalo de este disco, los libros y los discos. Para mí, la música, no sabes lo que vale, oro. Lila Downs, escuchábamos desde el disco Ojo de Culebra el tema que le da nombre al disco Ojo de Culebra, cantaba con la Mari de Jambao. Qué temazo, qué voces, uh-huh. Tanto de ¿viste, Oscar? Sí, escuchaste, bueno. Tanto de Lila como de Mari de Jambao, qué dúo. Y además un disco muy interesante, hasta Mercedes Sosa también está, sí. Muchos invitados, y Lila Downs, que es preciosa y que tiene una música latinoamericana uh-huh. Tremenda, ¿eh? Ojo de Culebra es un disco del 2008, pero sinceramente agradezco mucho el regalo porque no tenía nada de Lila Downs, así que muchas gracias. El tema es de Lila Downs y Paul Cohen. Raíces de mi Tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor. Es pensamiento. De arriba vengo y mi chachusca, carita y laja, flor de Huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Atención. Este programa se repite los domingos de 14 a 17. Si querés escuchar programas anteriores, ingresá al enlace www.carina-maldonado.blogspot.com. Se repite los domingos de 14 a 17. Como la leyenda del fénix termina cuando arranca, como giran las bochitas con la fuerza del bikini. Ah, perdón, estaba cantando. Acá estamos, 3:15 de la tarde. Estaba recordando a los chicos de la causa Manfield. Ustedes saben que el sábado pasado charlamos con Karina Manfield, que es hija de desaparecidos, y que iba, no, el sábado pasado no, el anterior, es verdad. Iban a hacer la volanteada hoy, ahora le voy a mandar un mensaje a Cristian, entre las 11 y las 15 en Villa Corina. Era una solicitada para recabar información sobre sus papis. Están tratando de... Yo por acá tenía la solicitada con el mail de la causa. Si la encuentro, acá está. Se solicita a la población difundir. Hay un mail que ellos tienen, causamanfield@gmail.com, a fin de conseguir datos y ayudar a los hermanos Manfield a encontrar justicia. Si conociste la historia de esta trágica madrugada del 27 de octubre del 76, conocida como la masacre de Villa Corina, si fuiste testigo o te comentaron algún mínimo detalle, por favor, contáctate por mail, causamanfield@gmail.com, por celular, 15-2-432-8034. Memoria, Verdad y Justicia, por Carlos Manfield, Carly y Angélica Sara. Te habíamos contado esta historia. Perdón por hablar de esto con la cortina de Despiertos para ponerla, porque bueno, los chicos se llaman Despiertos para ponerla. Sí, bueno. Sí, claro. Y bueno, este programa es tan loco que mezclamos aceite con... con, no sé, chicos. Con agua. No, aceite con agua. Aceite, era eso. Doña Lidia pide la palabra. Pido la palabra, sí. Sí, tiene la palabra la señora Lidia del Valle tengo. Gómez. Sí. Estoy esperando los llamados, todavía bien. No. Para ponerla. No pasa nada. ¿Estarán despiertos? Levántense. Pará, que va a decir algo. Sí, a lo mejor están durmiendo. 4227-0037. Se me pone romántica, más fuerte. 4227-0037. Toma, Aileen, O 4207-5264. Si llamas del interior, marca el 011. Qué bueno. Y si nos están escuchando por internet, como varios hoy están escuchando por internet. Sí, claro, por la fmlatecno.com.ar. En un ratito vamos a escuchar a Camilo López, hijo de Braulio, uno de los fundadores de los Olimareños. En un ratito viene Monchito Cardoso Núñez con su receta. Ustedes vieron que está haciendo producción musical de clásicos. Sí, así dice. Los clásicos de los 60, de los 70. Hoy está bueno para es escuchar. Pollerudo, a ver, ¿verdad? Si trae a Diango. Para mí es un pollerudo. ¿Moncho? Y la mujer le gusta eso. Me parece que le gusta más a la mujer que a él. Ah, capaz, a Irupé. Y capaz, pero es tan buenísimo. Es un cabrón bárbaro. Pero como no vino Blas, los tengo a Monchito. No queda otra que Monchito. Bueno, en un rato más tarde todo esto, tenemos tiempo hasta las 5. Vamos a hablar de deportes, che. Sí, Nacho. Porque Nacho está cobrando al pedo, porque no está laburando. Mirá la fortuna que le está pagando. La fortuna que yo le pago. Estamos cobrando fortuna acá y nos quejamos. Ignacio, hace 3 años que no sale. Con todo, hay fútbol, hay boxeo, hay tenis. ¿Cuándo hay aumento? Che. No rompa la paritaria. No, tenemos que tener no tenemos delegado. Sí, vos sos la que estás pagando. Yo por el lado de Moyano no voy a avisar. No. Vamos a armar. Armemos una comisión. Hay dos veces al año. Claro, por eso. Bien. No, pero ¿qué no de lo pasivo? Dando, no nos está dando aumento acá. Despierto para poner. Bueno, chicos. Che, estoy como un poco rara, perdida. Les quería contar que si quieren comunicarse también vía Facebook, tienen la computadora, estamos en el grupo Raíces de mi Tierra 2. Uh-huh. Le quise cambiar el nombre, pero no pude. Le quise sacar el 2, pero de verdad que no puedo. La configuración no me deja. Raíces de mi Tierra 2. Sí, ahora por lo menos hay un solo Raíces. Claro, sí, porque antes había dos grupos, era un despelote, tenía que manejar las dos cuentas. Bueno, si quieren mandar ahí, escriban que autorizamos, tenemos que autorizar, porque acá todo se controla, ¿vieron cómo es? Pará. Sí, sobre todo cuando te ponen cosas que no sabes ni quiénes son, o te dejan publicidades y no te escuchan. No saben ni de qué se trata. Eso, no y sea te tan... meten un disco o un video no o alguna tan noticia. Soretes, claro. Claro, fíjate, por lo menos poner me gusta algo, tomate el tiempo para escuchar de qué grupo... se trata. El grupo Raíces de mi Tierra no se creó para vender tu publicidad, papá. Yo le doy manija a lo que quieras, pero por lo menos escuchá el programa, decime que estás ahí, porque por eso están las publicidades que nos ponen en el grupo requieren aprobación, justamente por eso, porque la mayoría, mira, tenemos 1.558 miembros. La mitad de ellos fueron puestos, yo los elegí, los fui invitando. El resto, más de la mitad, se quiso añadir solo. No utilicen el muro de un programa de radio para meter publi. Claro. Nosotros no ganamos un mango, no me cuesta nada a mí también autorizar la publicación. Pero mínimo decime que escuchás el programa el sábado. Sí, un intercambio. O escuchás la repetición el domingo. Lo que podés hacer en forma de pago es compartir. Vos tenés tus contactos, compartí una noticia de otro muro y estás sumando publicidad. ¿Saben lo que cuesta subir 3 horas al blog Karina-MedioMaldonado.blogspot.com? Lo que cuestan subir por separado las entrevistas, lo que cuestan subir los enlaces de las 3 horas por separado, ponerle fotito a todo para que después nadie le ponga me gusta. Me chupa un huevo Facebook igual, ¿viste? Pero, pero... te rompe la esquina. Bueno, che, y Maina Purinki, los escucho un ratito, me tengo que ir a trabajar. Dice Néstor Olancay desde Berizo. Por eso llueve, porque se va a trabajar. Saludos y feliz primavera. Ja, ja, ja. Oscar, te salió lo tacaño. Ah, eso era para... era el principio. Yo decía, regalo... Sí, porque dice, regalale una flor a Karina. Claro. Nada. Qué flores. Yo quiero ir a ver a Rata Blanca. ¿Qué flores? Rata Blanca. Yo quiero una entrada para Pablo Milanés y para Rata Blanca. ¿Nada más? Ropa no. ¿No querés que te le agregue al combo una ropa, algo? Un lompa. Sí. ¿Qué más? Un par de zapatillas. ¿Para qué anoto? Un bolso. Hagan lista de regalos. ¿Primero cuál? ¿Qué va primero? La entrada para Pablo Milanés. Listo, se terminó. Se terminó la lista. Ahí se terminó todo. No hay más renglones. Che, qué feo momento hablar de Grassi con Despierto para ponerla. Sí, la verdad que, es un mal momento. ¿Qué es pasó? Un mal momento, pero me hizo acordar a algo gracioso que leí en Barcelona. Ah, la revista. Que Grassi está muy de acuerdo con la baja en la edad de imputabilidad. ¿Eso qué significa? Que los menores vayan presos porque él está muy cerca de la cárcel. Está un pasito. Oh, los quiere agarrar en la cárcel. Claro, es un chiste de Barcelona, por supuesto, la revista Barcelona. Resulta que este ex cura, porque no es más cura, el cura dice en muchos lugares, para mí, ya no es cura. Desde el 2009, vienen en la causa, intervinieron 10 jueces. Es un pedófilo. En total, todos dijeron que era culpable. El tema es que sigue libre, está con prisión domiciliaria, que casualmente vive muy cerca de la fundación, porque él tiene la casa ahí nomás, en el mismo terreno. ¿Tenía permiso para ir a la fundación? De hecho, hay una denuncia porque el tipo no respetó que no podía entrar. Tenía prohibido, ¿no? El tipo se mandó igual. Para la fiscal Alejandra Varela, el sacerdote Julio César Grassi puede evadir la justicia y fugarse. Por eso están pidiendo la inmediata detención, que no esté en la cárcel, en la casa, que esté en la cárcel, en una cárcel común. Es un cura que fue un cura condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores de edad. Recordemos, tiene una fundación que va por otro carril, el tema de la Fundación Feliz de los Niños, que ayuda a los chicos, está muy bien, pero de ahí a que el tipo abuse de los menores haciendo uso de la posición que tiene, porque tiene una posición de poder ahí, el tipo es el que le da de comer, el que los educa, y no puede estar a un chico obligándolo a tener sexo. Tremendo. Es terrible, está comprobado. Esto le pidieron, por favor, la prisión preventiva. Pasaron por todos los estadios de la justicia. Falta la última, que es la Corte Suprema de Justicia. La Suprema Corte de la provincia también falló a favor de que esté preso, pero bueno, apeló la defensa. Y están esperando, estábamos diciendo, 10 jueces son entre las distintas instancias los que lo dieron culpable. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que se puede escapar? Bueno, ya se fugó 2 veces. Recordemos la primera vez, no sé si recuerdan, pero él, cuando lo estaba buscando la policía, él se fue de ahí, se metió en un coche y fue a un canal de televisión, a Canal 9. Sí, me acuerdo. Y todos estos supuestos abogados y conductores de televisión le abrieron, claro, era publicidad para el canal también, había un fugado que estaba dando declaraciones. Raúl Portal lo sigue defendiendo, y ¿no? Raúl Portal lo sigue defendiendo, sí, el no sé por qué. El Portal de las mascotas, sí. Sos un que animal, peor que no, un animal. Un animal, ojalá fuera un animal. Es una bestia el que bueno, defiende. De hecho, dispone de mucha plata, la fundación dispone de mucha plata. Lo que puede hacer que el tipo se vaya. Otra de las cosas, él recusó a todos. Recusó a los abogados, a todos los jueces que estaban en la causa. Imagínate cómo los arregló. No sé, no los arregló porque todos le dieron culpable. No le alcanzó la plata, en todo caso. No alcanzó la plata. Otra de las cosas, que él denunció a uno de los testigos que era mentira, que se comprobó que no, que el testigo... ¿Testigo víctima? Era la víctima, el testigo era una víctima. Y se comprobó que no. De otra de las cosas está investigado porque extorsionó. Se presentó en la casa, él fue personalmente, Grassi, a la casa de uno de los testigos para hablarle de la relación, que qué sé yo. Eso no se puede hacer. Si está imputado, no puede ir a la casa de un testigo. Muchas de las cosas hacen que no esté en prisión domiciliaria, que esté en cana. En cárcel común. Cárcel común, porque se puede escapar. Tiene conocidos, por supuesto que tiene conocidos que le pueden facilitar el escape. Ya pasó 2 veces. El poder de la iglesia también, ¿no? Y la iglesia está mirando un costado. Uh-huh. A pesar de lo que diga el Papa en algunas cosas, que es otro tema. Hoy estuve escuchando a un cachito de Eduardo Aliberti diciendo que nuestro Papa argentino Francisco estaba en contra del aborto. En contra de las prácticas abortivas, pero que no había que condenar a las mujeres que lo practicaban, sino contenerlas y ayudarlas. es una visión. Sí. Digo esto en otro tema, con otra temática social, pero respecto también a las posiciones un poco ortodoxas de la iglesia, inclusive con el tema del matrimonio igualitario. Yo no sé cuál es la postura. Bergoglio estuvo en contra cuando era Bergoglio. Cuando era Bergoglio. Claro, estuvo en contra en contra del matrimonio igualitario, el matrimonio de gente del mismo sexo. Ah, pero sí estaba a favor de la ley de medios, de eso sí, me acuerdo. Sí, bueno, eso es otro tema. Son otros temas. Ahora... También se está hablando de que es una apertura de la iglesia. Yo lo tomaría con pinzas. Yo también tomo con Hablarlo pinzas. No es lo mismo que apoyarlo. Obvio que cuando hablamos de curas también, hay de todo. Hay gente que se embarró, que se arremangó la camisa ayudando a la gente pobre. Lo sigue habiendo. Sigue habiendo sacerdotes y curas que realmente... Pastores que realmente nos ayudan en el momento jodido. Sigue habiendo... Son personas como nosotros, con una afianzamiento más cercano a la religión y en momentos duros no saben acompañar y realmente trabajan en comedores y ayudan a darle una mano a la gente más pobre que precisa ayuda, como fue Angelelli, como fue el padre Carlos Mujica, pero cuando uno de estos se zarpa, como fue este pedófilo Grassi, hay que decirlo, porque el tipo no tiene la corona de Cristo, el tipo es un hombre tan pecador como vos y como yo. Entonces hay que decirlo, Julio César Grassi, te mereces la condena porque te zarpaste y porque sos tan pecador como cualquiera de nosotros. Mucho más pecador. Mucho más pecador. Yo no haría lo que hizo él. Yo tampoco. Tengo mis pecados, pero no haría lo que hizo este tipo. Seguro. Bueno, cerrado este tema, vamos a escuchar música, chicos. Les voy a presentar a Camilo López, gracias a Alberto Walker por esto, La sombra sin dueña. Estoy hablando de uno de los herederos, más bien heredero de la sangre olimareña. Ustedes saben de los olimareños. Por supuesto. Bueno, Camilo López es hijo de Braulio López. Tiene una banda de son, de candombe, de rock, de fusión. Viene con sus músicos acercando una propuesta diferente. Trae ritmos como candombe, murga, son cubano, venezolano, con un gran contenido social en sus letras que sin duda están marcadas por los fundamentos y el compromiso con la gente que aprendió de su papá, Braulio López, el olimareño, desde que era chiquito. Estudió música en España, Camilo, donde integró algunos grupos y abordó varios géneros musicales, pasando desde el rock al flamenco. Actualmente acompaña a Braulio López como guitarrista, o sea, acompaña a su propio papá como guitarrista y percusionista, realizando giras por varios países. Se presenta además con su grupo como en varias oportunidades, donde los asistentes escucharán temas propios como Dicen los estudiantes o canciones de otros autores, como por ejemplo el clásico Candombe a mi gente, de José Carabajal, Candombe mucho palo, Doña Soledad, ambos de Zita Rosa, ¿no? Araca la Cana, una murga, Me dirás que es sabroso, Compay Segundo, ¡fua! Compay Segundo, por Dios. El Gavilán, entre otros temas, pasando así por muchos géneros latinoamericanos. Quiero agradecer porque este material me llega desde Córdoba. Me lo mandaron. Por correo postal desde Córdoba, así que muchas gracias Alberto Walker por el contacto con Camilo López. Camilo López creo que antes de fin de año está en Buenos Aires y seguramente va a pasar por Raíces de mi Tierra. Mientras tanto, desde La sombra sin dueña, un temazo, el son de la alfabetización. Nosotros que sabemos de programas de alfabetización que se están llevando a cabo en la Argentina gracias a la Fundación Un Mundo Mejor es Posible de Cuba. Camilo López, Sangre Olimareña. No se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede. olvidarme de nadie sin aprender. No hay que dejar para luego el gesto maravilloso, profundamente glorioso, de darle la luz al cielo. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Que el entusiasmo le vibre con el mensaje sagrado de nuestro ser culto para ser libres, que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender, sin aprender, sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Angélica Teret, desde Bahía Blanca, feliz primavera para todo el equipo de este acogedor programa. Buah. Que la flores con renovadas fuerzas, esperanzas en un futuro cada día más justo y fortalecimiento de la fe, florezcan en cada uno de nuestros corazones. Un abrazo para la bella gente de Raíces de mi Tierra, dice Angélica. Angélica, muchas gracias por escribirnos. Muchas gracias. En el muro de Raíces de mi Tierra 2. Y aguante el indio, que el indio Solari hoy está sonando en el programa. Néstor Olancay dice, en diciembre voy a la misa ricotera. ¡Ja! ¡Qué groso! Está bueno porque es grandote y ve de arriba. ¿Me haces cococho? Claro, de ahí te pasas. ¡Ahí está, boludo! Le voy a decir a Néstor, ¿me haces cococho? Pobre Néstor, digo, yo no cuento kilos. No podés decir eso. Bueno, voy a saludar a Gustavo Ibáñez, a Carlos Jerez, a Olga Domínguez. Para que Olga Domínguez había escrito algo. Me vuelvo loca. Sí, pongo la computadora. Necesito productora, urgente. A Gustavo Ibáñez, a Carlos Jerez, a Olga Domínguez. ¡Ay, Gladys Gómez! Mira, mi querida Gladys Gómez también nos mandó un mensajito por acá. A ver si llego a leer, porque algunos mensajes llegan por la compu, algunos mensajes llegan por celular. Uh-huh. A ver si veo por acá. Ya viene Monchito, chicos, ¿eh? Ya viene Monchito. Acá está. Hola, Cari, soy Gladys. Muchas gracias por tus palabras. También te estamos escuchando. Gracias, dice él, pero por favor. Acá, el amor es multiplicador. Uh-huh. Y de las amistades, de estas que nunca se van, se aprende muchísimo para poder seguir, Negrita, para poder seguir. Un beso grande para todos. Enorme beso, ¿no? Bueno, para Lore Giasoni, para que Lore también, para Lore está la enamorada de Blas. Ajá, está sin enamorado. Sí, a Blas se le habrá inundado el baño. ¿Otra vez? No sé, a lo mejor le están necesitando a Lore. No, tenía laburo. Dice Lorena Giasoni, dice, feliz primavera a todos. Vamos. Y al bombón de Blas. Ajá. Y Blas. No ha venido no Blas. Está el bombón. No vino el bombón. No. ¿No tenés el tema? ¿Cómo era el tema del bombón? El bombón. ¿El bombón asesino? El bombón asesino. ¿Sabés que la próxima que venga Blas no digan nada? Que no se entere nadie. No, que no escuchen. Les digo en secreto. La próxima vez que venga Blas le ponemos el bombón asesino. Y ahora, ¿qué le vas a poner? Y qué sé yo que le voy a poner.

pero mal criado en Chaco. Así que tengo más de chaqueño que de paraguayo. Aunque no se nota. Bueno, yo soy chef. Lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra. Y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Luciendo que guaderá, zarcillo de tres pendientes, anillos siete ramales y el... Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo. Ah. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Monchito. No, no te sale a vos, ¿qué te vas a decir? Que eso no sabes nada. ¿Dónde está el Blasito? Blas me dijo que hoy tenía trabajo. ¿Blasito se hace? No, tenía, no, qué sé yo, no sé si miente, pero nada, no está macaneando, está trabajando hoy. Está trabajando. Sí. Trabajar le dicen a eso, mire. Y es músico. Trabajar otra cosa. Ay, capaz que está durmiendo. Me parece que a veces con este día hace la lluvia. ¿Cómo te saluda él con así? ¿Vas para cómo? Para entender. Pero lo dice todo rápido, vos no te das cuenta. No. Pero me encanta cuando se saludan así. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Y Maina Purinquillanazu. No es Parico, no sé lo que me está diciendo, pero sé que me está saludando, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo anda un Shigu? Muy bien, mucho gusto de verte. Bueno, igualmente. Hoy, la campera negra con campera la capucha. ¿Tuviste su pilo alguna vez? ¿Pero para qué la gorra? ¿Para qué la gorra? Está lloviendo, no se da cuenta, está lloviendo. ¿No trajiste paraguas? No traigo paraguas, no me gusta el paraguas. Me dice la europea, llevaste paraguas. Monchito, no, no. ¿Y la gorra se te mojó? Bueno, sí, pero no me mojo la cabeza. Con la campera y, claro, y la capucha. Y la gorra, la capucha de la gorra, ¿cómo es? Sí. ¿Cómo anda, doña Lidia? La bota, muy bien. Bien, anda, Monchito. Se la va linda hoy, bien, ¿eh? Bien, está muy bien, muchas gracias. Negrito, me pisaste el barro. Bueno, me limpié un poco ahí abajo yo, pero queda en la escalera, queda un poco de barro todavía. Ay, Dios santo, todavía. Bueno, sí, ¿qué pasa? Está lloviendo ahí, barro. Usted sabe que ahí, donde está el puesto, está lleno de barro. Pobreza. Camino el sábado nos toca igual que el sábado pasado. Sí, toda lluvia, sí. Lluvia. Estaba escuchando usted. ¿Qué estamos escuchando en tu bloque de super clásico. Claro, María Isabel Pantoja Martín se llama. ¿Cómo? María Isabel Pantoja Martín. ¿Isabel Pantoja? Isabel Pantoja, claro. ¿Se le cortó el nombre? Claro, se llama Isabel Pantoja nomás. Dice, pues si no, te le presento a usted a María Isabel Pantoja. Qué bien que te sale hablar. No. ¿Vos te traes tus informes también sí, ahora? Sí, me traigo lo que me da la gorda, me imprime. ¿Qué te imprime? Me imprime, claro, sí, porque si no yo me olvido. ¿Me la Irupé? ¿Y dónde? La Irupé, claro. Le mando un beso grande a mi amor que está ahí. Tiene que verla ella, ¿eh? Se pone los soleros esos grandes y canta... Por amor, ¿no? Como canta Isabel Pantoja. ¿En serio? Sí, hace que tiene micrófono y canta, ¿no? Mira, cuando está feliz. ¿No? Qué lindo. Está feliz, canta la gorda. ¿Claro? Canta la gorda, ¿no? Se la pasa cantando. Cuando está feliz, canta. Qué lindo, sí. Lindo. Yo la tengo feliz. Bueno, estamos hablando de Isabel Pantoja, nació el 2 de agosto del 56, por supuesto es española, ¿no? De Sevilla. No me di cuenta. Bueno, te le digo por la duda. Buenísimo. Por ahí se crió en España y nació en otro lado. Sí. Bueno, Isabel Pantoja, cantante española, bueno, origen gitano tiene, usted sabe. Ah, mira. Es más gitana que otra cosa, bueno, claro. El origen, hace la copla, lo que hace ella. Allá en el 2012 nace su primer nieto, mire usted. En el 2007 graba con la discográfica Sony Music. Sony Music. Claro, me lo escribe así, yo le digo. Claro, como vos, está. Entregó sí. A la cantante 40 discos de platino, ¿eh? Ah, una carrera de discos. 4 millones de álbumes. Ajá. Cualquier cantidad. A partir de 1990, su hermano también toca con ella. Se llama Juan Pantoja Martín. También, por supuesto, todo lo mismo, ¿no? Hace de guitarrista con él. Comenzó su carrera a los 6 años, mire. En un cuadro de flamenco ella bailaba, ¿no? El primo se llama Chiquetete. ¿Chiquetete? Nombre, bueno. Claro, es el nombre artístico, ¿no? Mirá vos, Chiquetete. Chiquetete. Bueno, después la contrataron para un tablao flamenco, sí. El Embrujo se llamó. Ah. Con 17 años, junto al poeta y la artista Rafael León, hicieron su primer disco. Allá en el 93 salió... ¿Con Rafael León? Rafael de León, claro. Rafael de León, uno de los mejores compositores de la poesía de los amores prohibidos. Claro, claro. Claro. Ustedes saben que Mario Álvarez Quiroga musicalizó una poesía de Rafael de León. Claro, claro. Hizo plata con eso. Bueno, en el 83 salió su primer álbum, que se llamó Cambiar por Ti, compuesto con Paco Cepero. Ajá. Bueno, Cepero, con R. Cepero. Sí. Bueno, ella se casó con un torero. Ella le dicen en España, le dicen la viuda de... Negra. La viuda de España. Ah. Ella se casó con el torero Paquirri, se llamaba. Y este hombre murió, lo cornearon, digamos. Por eso. Lo corneó un toro, ¿no? No, Isabel. Nosotros. No, ella. No, che, ella no le corneó, le corneó. Ese es el tema que ella canta, torero. Claro, claro. Bueno, ese porque... Marinero de luces. No, ese es otro tema. Ah, eso. Me está mezclando todos los temas. ¿Qué sé yo? Bueno, quedó como la viuda de España, ¿vio? Porque lloraba. La llorona. Claro, es otra. La llorona es de otro cantante que ya le traje yo. Bueno, no importa. Después hizo una película también. No sé qué, aquí. Bueno, no, el tema es que hay algo complicado. La película se llama Yo Soy Esa. Sí, claro, sí. Bueno, y después tuvo problemas, ¿no? Porque se tuvo pareja con alguien que trabajaba en el municipio allá en España. Y parece que cayó bajo, ¿no? No, mucha plata. Y 90.000 euros tuvo que pagar para que la dejen libre. Fianza por malversación de fondo público. O sea, fanaron plata del Estado, se digamos. Se metió, ¿no?, con un político y se... Sí, claro, bueno, pero ella sabía. Por eso usaba que ella era conocida, iba de acá por allá. ¿Qué y llevaba la plata? ¿Cómo es posible? Bueno, y así, terminó así. Y él no va a la cárcel porque, bueno, puso... Estoy cantando. Qué feo que canto, ¿no? Bueno, ya está, va a seguir cantando. ¿Tú cómo es su hija, no? Sí, la verdad, no me llegó. Es que ya está. Sí, bueno, va a seguir lloviendo, no. Están cantando los sapos, ¿vio, don Shibu? Que cuando cantan los sapos, va a seguir lloviendo, ¿no? Es un chiste. Hablando de todo un poco, bueno. Lorena Giazzoni te manda un saludo. Lorena, bueno, le mando un beso. A Lorena. Muy bien. Un cachito de ruido. Bien. No. Ella está enamorada de Blas. Bueno, entonces que le pida a Blas, que me dice. Sí, pero bueno, que le pida un beso a él. No te pongas celoso, Monchito. No, me gusta a mí que él empezó conmigo. Empezó conmigo que era, No, ¿qué? Claro, después se pone celosa. No es celoso. Claro, no, la Irupe se pone solaza, pero sabe que soy un artista, ¿vio? Claro, ay, mira vos. No, en cualquier momento aparece con anteojos negros como Blas. No, pero no te pongas celoso. Yo tengo otra idiosincrasia, ¿vio? Idiosincrasia. No, el indio. Porque soy solar. Medio indio, por eso. Idiosincrasia. ¿No es por eso? Monchito, bueno, repetí conmigo. ¿Indio? No, pará, repetí conmigo. ¿Repetí conmigo? No. No, otra vez. ¿Cuándo? Estoy repitiendo lo que te dice. Idiosincrasia. ¿Idiosincrasia? No, idiosincrasia. Como idiota. École. École. Ese te sale más lindo. Ese te sale más lindo. Ya te sigo repitiendo. Che. Bueno, idiosincrasia la mía. Yo soy así. Che, eso ¿y está viva la Isa? ¿La Pantoja está viva? No, está viva, claro. Ah, qué suerte, buenísimo. Todavía no se fue. Que ya tarde. Bueno, voy a hacer una cosita rápida, ¿no? Una receta rápida, así escuchamos el tema este. Trajiste producción. Lo tengo para dedicar. Y para cocinar esta noche que va a llover, ¿qué hacemos? Bueno, yo traje un chipá barrero. ¿Qué otra manera de hacer chipá? ¿Usted sabe? No sabe. Hoy está chipá, genial. ¿Qué? Está chipá barrero. Ingrediente, 250 gramos de grasa de cerdo. Se puede usar margarina o manteca, pero para mí es mejor la grasa. Con la grasa ya estamos sonados. Bueno, 8 huevos, medio kilo de queso, eso de fresco, ¿vio? Pero no sea tan fresco, porque hay uno que lo mira y se derrite nomás. Sí. No, los otros tienen un poquito maduro. Esto es lo que tiene, es que la copa de anís lleva. Una copa de anís, eso le da otro gusto, por eso es barrero. Una cucharada de sal, una taza de leche, 1.25 kilos de harina de almidón. Es el almidón del maíz, ¿no? Por supuesto. Bueno, agarra un recipiente, un grande, más bien hondo, ¿no? Le pone la grasa, los huevos, el queso desmenuzado, todo lo va mezclando. De a poquito le agrega el anís, la sal, la leche y el almidón. Ya está. Lo va mezclando. Le va a ver, ¿no? Si está muy seco, le va agregando más leche. amasa bien todo esto. No, no, igual no mucho, ¿eh? No le amase tanto porque no le queda bien. Forme los chipás en la forma que usted quiera. Hay uno que hace, ¿qué pasa, Lucero? Me está mirando la Lucero. Tiene Lucero. Una pregunta para vos. Decime, no te escucho, yo estoy escuchando. Ah, porque él escucha por aire. Por la radio. ¿Querés usar el por micrófono? Por el auricular. No quiere usar el micrófono. ¿Qué dice? Dígame usted que yo no le escucho. Sí. Yo le veo la cara. Acá pregunta Lucero, si ¿sí? en vez de grasa se puede usar margarina vegetal porque ella es vegetariana. Sí, por supuesto, margarina o manteca también. Sí, margarina. Le da que otro gusto, ¿vio? Le da que otro gusto, yo le digo. Para mí más sano. Puede ser más sano, porque la grasa es más pulenta, ¿vio? Chau, mi hígado. Muy pesado. Es fuerte, ¿no? Muy pesada. Te agarra reflujo. Sí, yo que no tengo vesícula, me tengo que cuidar de todo en el hígado. ¿Qué es reflujo? Es una sensación de hartazgo cuando parece que comiste mucho y no es que comiste mucho, algo te cayó muy pesado y que va y viene. Sí, como esos parientes que no lo creen ni ve y ya te da cosas en el estómago. Está bien. Sí, don Shibu, yo estaba observándole la cara, no le cierra este chipá. No le gusta la anís, por eso. No, pero la mezcla que hizo me parece pesado. Que sale un mazacote. Claro, por eso dije yo, le va agregando leche para que no quede muy seco. Los paraguayos comen así, pero ¿cómo se come después? ¿Con cuchara? No, sí, un chipá, nunca comí chipá. Claro. Después se endurece, cocina. Después la masa y queda como una masa. Nunca comiste chipado, ya que le gusta la chupa esa Betty. Ah, bueno, le mando un chipado, digo un beso, no sé. Sí. A la Betty. Yo tengo un vecino que chipacero, se dice chipaquero. Chipero también. Chipero, yo le digo chipero. Dice, ¿tu profesión cuál es? Y chipero, le digo. Chipero. ¿Tu profesión cuál es? Chipero. Claro, como vos, que vos sos chipero, viejo. Bueno, yo soy chipaquero. No, yo sí, eso es otra cosa. Eso es chipaco, otra cosa, es otra comida. ¿Qué es el chipaco, usted que sabe? Chipaco. Y claro que tiene que saber. Parece que fuera el. Añame, güey. No, eso no es. Chipala. La ushuaerita. La tortilla con chicharrón. ¿Qué es el chipaco? Claro. Chipaco le dicen a ellos. La que la hacen bajo el rescoldo. Claro. El chicharrón. Exactamente, es el chipaco. Chipaquero. Era un corito diciendo todo. Chipaquero viejo. Ajá. Bueno, ya termino con esto. Yo quiero ir porque estaba lloviendo un montón. Sí. Y yo le regalo este tema a la gorda y bueno. Mi amor. Él va a terminar esto, le hace la forma que usted quiere, la forma de roquillo, ¿viste? El tipo rosca, que hay gente que vende los chipás como rosca, como pancita. Tipo rosquetes. Rosquete, claro. Hay gente que lo entrega. Con la forma de rosquete, claro. Y bueno, lo agarra y lo que tiene que hacer es una chapa en mantecada o en harinada, lo pone al horno más o menos 25 minutos. Un horno bien caliente, ¿no? Le da la forma que usted quiere. Hay gente que lo trenza. Un trabajo más, pero queda rico igual. Bueno, esto que vamos a escuchar es un tema que le voy a dedicar a la Irupé. A tu amor. Así que sí, le mando un beso y esto que vamos a escuchar es... Y para Betty. Y para, bueno, sí, para Betty también. ¿La otra cómo es? Y Lorena. Y la Lorena también. La Lorena. Bueno, la Lorena. Bueno. ¿Qué estoy diciendo yo? Yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Bueno, ya estoy esperando que usted termine de hablar. ¿Sí? ¿Cómo está se cantando. Llama este? ¿Cómo se llama? Este es un compilado, como es compilado. Ah, un compilado. Estaban todos unidos, así todos. Varios temas. Son varios. Que va a la europea, a la casa de Marcelito, ese de Marcelito. Solano. Ojo con Marcelito. Ya le he dicho. Yo te estoy mirando, le dije el otro día. No te hagas el boludo. No, si no está todo bien, me dice. Sí, vio que es chiquito, pero es bravo. Ya le había dado ese Marcelo, yo también. Bueno, esto es lo que vamos a escuchar, no sé, lo tengo anotado acá, no lo traje anotado. Ay, ¿cómo es la Lucero? ¿Cómo se llama el tema? ¡Epa! ¿Cómo se llama? Porque yo lo hice a propósito. ¿Yo? Hazme tuya. Ah, bien, ahí está. Ahí hazme para tuya. La. Hazme para, claro, tuya, claro. Muy bien. Para la Irupé, voy para allá, mi amor, y hazme tuya. Ay, ay, ay. No, decirle hazme tuya. Hazme tuya. No, tuyo. Tuyo. Hazme tuyo, claro. Qué boludo. Qué boludo, ¿no? Bueno, vamos. Necesita que al conocer tu imagen. Irupé y Monchito. Juré amarte siempre con todo el corazón. Chipa, tortilla, pan casero. Todo artesanal, atendido por su dueño. Rico y barato. De tu preciosa boca me aprisionó a mi amor. Irupé y Monchito. Que es una maravilla, me embeleso al contemplar. mi Cartagena, bajo las estrellas, escuchando el canto ay, del mar azul. De la misma forma que lo hiciste anoche, ámame una vez más. Lléname la vida de amor para tener un mañana como el de hoy. Quizás Bueno, ahí pasaba un poco de Isabel Pantoja, la producción musical de clásicos que trae Monchito. Qué bárbaro que es Monchito, ¿no? La verdad, un compañero se viene desde allá, desde el puesto de Chipá que tiene con su señora Irupé. Sí, pero no trae nada. No, hace rato que no trae. No, también con la lluvia, el barrial. Lo perdonamos un poquito. Claro. Chicos, voy a agradecer, como siempre, a la Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande, que nos trae libros, que nos trae mucho catálogo literario. Yo hoy traje para compartir con ustedes el libro La Discriminación, una forma de violación a los derechos humanos. Es un material didáctico para docentes y contenidos para trabajar con alumnos de todos los niveles. Edgardo Binstock y Andrea Bogel son los autores, con el desarrollo pedagógico de Paula Galiniana y Oscar Naveiro. Editora Patria Grande, en sus 40 años, está apoyando con bibliografía Raíces de mi Tierra. Muy buenas, también. Quiero agradecerle a un docente de la Facultad de Periodismo de La Plata, que es director de la revista Maíz. Yo una vez traje la número uno, tenía Inca Cola en la tapa, y esta vez traje el ejemplar número dos, que porque hasta ahora hay dos. Es una revista que sale por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. La primera casa de estudios de periodismo en Latinoamérica, desde 1934, formando comunicadores para cambiar el mundo. Voy a terminar mi licenciatura en este lugar, lo digo orgullosamente, estoy en proceso de tesis. Y la revista Maíz, en su segundo ejemplar, habla sobre las inundaciones, un caso atípico lo de La Plata. La Marca se llama, Inundaciones La Marca, Días de Tragedia y Militancia. También en este ejemplar se habla sobre Chávez Eterno, el doctor Alderete, Flores de Barrio, Horacio González, Memoria en una Casa, Mujica Íntimo, Bolivia de San Ginés, Saer Inédito y Cantos de Oslo. Muchas cosas en esta revista Maíz, periodismo, cultura y política. Bueno, dicho esto, vamos a terminar la segunda hora. Tenemos mucho más hasta las 5 de la tarde. Tenemos un tiempito para Joselo Yuap, Misionero, de su disco Machete y Chamamé, de Joselo Yuap y Cristian Sequeira, Semilla. Con esto cerramos la segunda hora y no te vayas, que hay más Raíces hasta las 5 de la tarde. En cada surco la vida, cada mañana otro sol, en cada mano sencilla muestra su caño el amor, en cada arado la siembra, en cada lluvia el olor, a tierra húmeda y monte, donde el futuro nació.